Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la vigésima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol Game. Patronato recibió a Unión con la premisa de ganar o ganar para seguir peleando por zafar del descenso. Difícil tarea para un equipo que hacía 14 partidos que no sumaba de a 3. Y se le hizo difícil, tanto que recién pudo hacer valer su hombre de más cuando se moría el partido y pudo ganar solo 1-0 con gol de este señor, Hugo Silveira. Creo que se notó que venimos laburando para esto. Hace varios partidos que creo que merecemos un triunfo. Por suerte llegó en nuestras casas, con nuestra gente. Y la verdad que nada, festejar ahora con los compañeros y esperemos que siga este buen camino. Colón y Racing se enfrentaron en Santa Fe con la necesidad, por un lado, de sumar para la pelea de abajo y por otro, para refrendar el triunfo en el Clásico. Sin embargo, no pudieron imponerse el uno al otro y el resultado final fue 1-1. Complicada la cosa para el sabalero que cayó por primera vez en zona de descenso. Analiza el empate el creativo de la Academia, Leonel Miranda. Una cancha dura, estaba muy pesado para jugar, pero bueno, el equipo dominó. Grande momento del partido, pero bueno, ellos con la pelota parada son buenos y son fuertes, así que no hacen un gol ahí de pelota parada y después, bueno, tuvimos dos, creo, chances ahí para convertir, no la pudimos meter. Huracán hizo todo para ganar en su casa frente al Docivi, pero los tres puntos se los llevó el Tiburón, que hizo lo único que el Globo no pudo hacer. Goles. Tremendo triunfo para los marplatenses que con los tres puntos salieron de la zona roja del descenso. Analiza el partido el defensor de Aldosivi, Marcos Mieres. Partido difícil, creo que hoy la verdad Dios estuvo con nosotros. Creo que más allá de todo el esfuerzo que se hizo dentro de la cancha con un hombre menos, sirvió, así que muy contento y ahora a seguir trabajando y tratar de en el siguiente partido mejorar algunas cosas que hoy por ahí cometimos, algunos errores que casi nos cuestan, así que a mejorar y tenemos una semana larga que nos va a venir muy bien. Recién hacia el final del partido, Argentinos pudo doblegar a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro y sumar de a 3 para soñar con Copa Libertadores. Fue 2-0 con goles de Auche y este señor, Santiago Silva. Un partido muy duro, es un rival muy duro, el clima también, valorar el esfuerzo. Por ahí no fue un partido vistoso, un partido lindo, pero es una cancha muy, pero muy difícil. Primer recibimiento con bronca Diego Maradona desde que es técnico de Gimnasia. Lo que pasa es que el hincha de Central no perdona su paso por Newell's y menos que menos, el beso a la camiseta leprosa en la previa. En el partido, gol de Rivas para que el canalla sume de a 3 y no mucho más. La figura de la cancha fue un extri, pero hoy en la Academia Rosarina, Fabián Reinaudo. Un montón de sensaciones raras, encontradas, demasiado duro. Sin dramatizar, obviamente, fútbol, este es mi laburo, pero bueno, una parte alegre por Central y una parte triste, como lo viene siendo a lo largo de todo el torneo, cada vez que pierde Gimnasia me duele en el alma. Y hoy me dolió en el alma enfrentarlo, pero bueno, es mi trabajo y lo tengo que hacer. Talleres le metió presión a San Lorenzo desde el arranque, lo buscó por todos lados y pudo llevarse los tres puntos gracias al enorme zapatazo del Messi Menéndez. En el Cuervo, discusiones entre el DT Monarris y los hermanos Romero en el entretiempo y clima caliente porque el ciclón no levanta cabeza. Analiza la victoria de la T su defensor, Facundo Medina. Manejamos la pelota en todo el tiempo, más allá de que quedamos con uno menos ellos a los primeros, el primer tiempo. Pero bueno, nosotros entrenamos esto, por suerte lo pudimos plasmar y bueno, gracias a Dios nos pudimos ganar en casa, que es lo que más necesitábamos, y bueno, los tres puntos quedan acá. En el primer tiempo suena Guacho haciendo el principio de caminar. Después del entretiempo repasamos el domingo lo que quede las estadísticas de esta fecha 20 de la Superliga Argentina de Fútbol acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.